estás presente. Ser el primero en llegar, ser el primero en besarte, ser el primero en desearte la felicidad. Estoy muriendo porque de otro es tu amor.